Hijos de la Tierra, colectivo de medios libres sobre las luchas y resistencias socioambientales. Sudor, esfuerzo, coraje, despalmada realidad, sudor, esfuerzo, coraje, despalmada realidad. Mi nombre es María José Osuna Gutiérrez, me encargo del área administrativa de lo que acontece a todo lo que es Presa Picacho, desde la parte jurídica, lo que son los juicios, que tenemos que seguir luchando porque se haga justicia con esos 6 pueblos que se inundaron y de los cuales se le piden pues, las indemnizaciones conforme a derecho al gobierno. Y los otros puntos, como lo era ya el tener la productividad dentro de la presa, con pesca y con otro tipo de actividades turísticas que estábamos iniciando en complementar. El día sábado ocurrió el asesinato del líder de este movimiento y pues ¿cuáles son las acciones que ustedes pretenden hacer para poder pedir justicia? Pues mira, ahorita Mónica estamos trabajando muy fuerte con todo lo que es la parte administrativa, ya que él era la cabeza, él era el fuerte y él sabía tomar decisiones, siempre tomando en cuenta la participación de los demás, pero nos quedamos sin él y necesitamos reorganizar todo esto de manera que podamos seguir adelante y que podamos seguir luchando y peleando por lo que nos corresponde. Aquí tenemos una cita pendiente con todos los representantes de cada pueblo y tendríamos que ver con ellos esa parte, es entregar, saber que en qué parte van cada una de las demandas, cada uno de los pedimentos que tenemos pendientes, hablar con ellos, ver las situaciones de la economía de la presa, tomando en cuenta que haya trabajo para los 6 pueblos, que sea a través de la presa, que sea a través del turismo. Ahorita todo está parado y tenemos ahorita a la gente de los pueblos pues con todo en stand-by y el trabajo no puede parar porque la comida se necesita todos los días en su casa. Entonces ahorita la prioridad es esa, que pueda continuar habiendo trabajo, que puedan seguirse moviendo y puedan tener la comida en sus mesas para poder continuar nosotros con el lado de la lucha. Es nuestra prioridad. Ahorita estamos reacomodando todo de manera que se les pueda entregar un informe a todos los representantes y que ese informe se pueda bajar hacia todos los afectados, porque en el caso de nosotros, como ya movíamos lo que es la cooperativa, lo que es el turismo, pues ya se manejan cuentas del banco, se manejan facturas, se maneja todo lo que embarca, lo que es ya el área mercantil, y de eso pues queremos dar cuentas y queremos pues que todo esté claro desde el principio para que, dado su momento, cada uno de los representantes de los pueblos pueda tener que estar tomando sus decisiones y sean avaladas por todo lo administrativo también. ¿Cuál crees que es el mensaje que les envían frente a este asesinato? Lamentablemente este mensaje no nada más es para nosotros, es para todo México, es decir, no, ya por eso no hay activistas, están en peligro todo aquel que es luchador social y que alza la voz para defender y para clamar por sus derechos. Ahorita hay mucho riesgo entre los mismos periodistas, ya tenemos un lugar muy importante en muertos de periodistas, porque ya no existe esa libertad de expresión que tanto defendemos y tanto proclamamos. Este es un claro ejemplo y es algo por lo que nos tenemos que mantener unidos y luchando y no permitir que se termine, que terminen con nuestros derechos. La libertad de expresión es muy importante, el poder hacer la voz y defendernos, el poder seguir caminando con la frente en alto y saber que estás peleando por hacer justicia por lo tuyo. Eso debe de ser lo suficientemente fuerte como para apostar todas las demás cosas malas que están a nuestro alrededor. Y lamentablemente a veces son más las malas que las buenas, pero tenemos que fortalecernos para poder continuar con esta lucha. ¿Cuál es el estado de seguridad en la cual se encuentra en este momento pues esta organización en la cual tú formas parte? No te puedo decir que no hay miedo, claro que lo hay. claro que te intimida el saber que entraron a un periódico, porque las oficinas están dentro del periódico del Sol, entran y entran hasta las cabinas de radio, hasta donde él está. Tuvieron que pasar varias puertas, entre esas había recepcionistas, había reporteros, había camarógrafos, había operadores, hay personas de limpieza, hay secretarias. Es mucha gente la que se mueve dentro de un edificio que lleva el control de un periódico y que lleva también el control de una radio en una ciudad. Ellos atravesaron todas esas puertas con total impunidad, llegaron hasta donde estaba él y le quitaron la vida y se regresaron de la misma manera en como salieron. Eso te dice, habla a ti de claro que tiene que haber miedo. Y no nada más nosotros, cualquier persona debería de sentir miedo ante esta situación, porque esto nos dice que no está seguro en ningún lado. No existe la seguridad ahorita después de estos hechos tan lamentables. En la plática que pudimos tener contigo, nos hablabas del proceso que estaban haciendo durante las últimas semanas para pedir permisos de pesca. ¿Nos podrías hablar un poco de cuál era la situación que ustedes, como afectados de este de esta presa de picachos, están viviendo? Pues esta presa ya, para las personas que nos están escuchando, ¿nos podrías hablar de este proceso? Sí, por supuesto. En el 4 de junio de este año solicitamos los permisos de pesca comercial, ya que anteriormente estuvimos pescando con permisos de fomento. Solicitaron, y a raíz de que lo solicitamos, hay otro grupo de personas, que algunos son afectados de la presa y otros no, que también ingresaron esa solicitud de permisos de pesca. Nosotros metimos, tuvimos que hacer plantones, estuvimos manifestándonos en el organismo de Conapesca, porque ya era mucho tiempo que había tardado. Nosotros tuvimos que haber entrado a pescar desde el 1 de septiembre, y se terminó el mes de septiembre y empezó octubre, y todavía no teníamos los permisos de pesca. Seguía la gente sin trabajar, con hambre, con mucha necesidad, y con la presa llena de peces, y no podíamos sacarlos porque no era legal, no contábamos con esos permisos. Así que hubo varias manifestaciones alrededor de estas solicitudes, hasta que finalmente el día viernes, alrededor de la 1 de la mañana, 2, nos entregaron los permisos de pesca. A nosotros nos entregaron el 80%, que porque son la mayoría de las cooperativas de la presa, y hubo un grupo que le entregaron el 20%. Ellos pues también pudieron entrar a pescar. De hecho, sin decirte, no sé si se los entregaron, pero nos dijeron que sí se los iban a entregar. Nosotros pues nos quedamos con el 80%, iniciamos el día sábado ya la pesca comercial, con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucho gusto, porque la gente ya iba a trabajar, ya iba a haber un movimiento, un flujo de trabajo, de dinero en sus comunidades, y lamentablemente ocurren estos hechos que lamentamos todos y que pues nos descabezaron. La situación fue un pánico y un horror terrible al saber que había ocurrido esto. Además, es algo que ocurrió en vivo. Las personas, la mayoría de las personas de los pueblos escuchan el programa, todos escucharon cuando dispararon, cuando gritaron, cuando pasó todo, porque estaban al aire, los micrófonos estaban abiertos. Así es que por supuesto que todos se solidarizan y se vienen aquí a Mazatlán, donde estaba su cuerpo, y dejan de pescar. De hecho, hasta el día de hoy ellos no han ingresado todavía a pescar, porque nosotros estamos conformando la parte administrativa de esto. Necesitamos hablar con los presidentes y con todos los representantes para sentar bien lo que hay, y en cuanto a activos, en cuanto a pasivos, y empezar ahora sí a trabajar de una manera en la que están pues mucho más activos todos los pescadores y los presidentes de las cooperativas. ¿Cuál era la actividad económica de los 6 pueblos afectados por esta presa antes de la construcción? Eran completamente campesinos y ganaderos. Ellos tenían sus tierras para el pastoreo de ganado, tenían sus vaquitas de ordeña, tenían su ganado de engorda. Y los 6 pueblos eran pueblos muy ricos en ganadería y en agricultura, porque las tierras que tenían cerca del río les ayudaba a que la siembra pudiera ser muy muy buena todo el año. y ellos podían tener sus animalitos y les servía para el pastoreo. Así es que completamente agricultores, se viene la presa y empiezan una nueva actividad que es la pesca, con muchos problemas, con muchos conflictos, sin el dinero y sin el equipo suficiente para poder empezar a trabajar. Con todas estas deficiencias ellos inician y pues le agarran cariño también a esta nueva actividad, porque pues les está llevando el sustento a sus casas. Se quedaron sin el ganado, se tuvo que vender porque ya no había tierras para el pastoreo, se quedaron sus tierras, se quedaron inundadas bajo la presa Picacho. Así es que ellos tuvieron que iniciar esta nueva actividad en la que el día de hoy pues está parada por este suceso que acaba de acontecer. Haciendo un recuento de la lucha que ustedes han llevado durante todos estos años, también ya habían tenido pues la criminalización frente a las demandas justas que han realizado. Y entre esta criminalización estuvo detenido Atilano junto con otros compañeros. ¿Nos podrías hacer un recuento de los hechos que ustedes pues han pasado durante todos estos años? Claro que sí, los golpes, es uno de los primeros golpes que recibimos de parte de gobierno fue en el 2009, precisamente fue el 13 de julio del 2009, cuando estábamos en completo plantón dentro de la cocina de la presa. No queríamos que la presa inundara nuestros pueblos, ya que no había ni indemnizaciones justas. No teníamos los pueblos listos para podernos ir a vivir a ellos. No se contaba con ninguna actividad en la que se iban a desenvolver la gente una vez que perdieran su actividad principal, que era la agricultura o la ganadería. Así es que estábamos plantados en la cortina de la presa. Pero llegaron granaderos, llegaron muchas camionetas con mucha gente de gobierno. Utilizaron el garrote, el escudo y gas lacrimógeno para sacarnos de nuestras tierras. Eso fue el 13 de julio del 2009, cuando tuvimos que ceder y que salir a la fuerza de nuestras propias tierras para que ellos pudieran entrar, cerrar el túnel de la presa, de la cortina que ya estaba terminada, y en ese momento empieza a subir el agua de todas las tierras y se empiezan a inundar los seis pueblos. Ahí mismo nos fuimos a un plantón aquí en la zona dorada, que es el corazón turístico de Mazatlán, y nos plantamos ahí con ganado, con gallinas, con puercos, con muebles, con todo lo que pudimos traer. De hecho, hubo muchas personas que tuvieron que traerse hasta restos de sus familiares, de sus ancestros, que ya no hubo lugar en los panteones, ni tenían panteones donde depositarlos. Estuvimos ahí plantados 40 días. Fuimos a una marcha después en el 2010 a Culiacán, donde se autorizó una cantidad, un préstamo de dinero para el pago de indemnizaciones, que sería la primera etapa de pagos. Y en el 2012 es cuando ocurre, se da la otra marcha y nos truncan la marcha agentes ministeriales de aquí del estado, deteniendo a más de 150 personas. Todas salieron libres el mismo día, la mayoría, se quedaron nada más 45 presos, se duraron 3 días, y al último dejaron, por supuesto, a Tilano Román junto a otras 3 personas, que son las que estuvieron casi 19 días encerrados, bajo el pretexto de que habían tenido un delito que le llaman ataque de vías de comunicación, por el hecho de ir caminando por la carretera, porque nunca se bloqueó, nunca estuvimos parados, nosotros íbamos avanzando, íbamos con nuestra garantía de libre tránsito, nada más que si el paso de una persona pues no es igual al de un vehículo, por supuesto, íbamos despacio. Fue de ataques de las vías de la comunicación y eso ocasionó que ellos estuvieran 19 días presos, hasta que una juez federal determinó que no había ni pruebas ni fuerza para tenerlos encerrados y los da de alta, pero bajo fianza. Ellos salen libres. De hecho, hasta el día de hoy, el día de 15, el día de mañana, les tocaba firmar. Ellos siguen firmando, esas 4 personas siguen teniendo antecedentes en cuanto a esa marcha por el hecho de haber participado y haber defendido sus derechos, exigido pues una audiencia con gobierno para ver toda la parte que hacía falta y todas las promesas que no estaban cumplidas. Y hasta ahora ha sido una fuerte lucha, ha habido mucho desgaste, pero también ha fortalecido eso mucho, la unión de la gente, las ganas de salir adelante. Hemos visto cómo nos hemos levantado, poder levantar la presa, poder decir, ya hemos construido este centro turístico con cabañas, con un restaurante. Ha sido mucho sacrificio, pero ha sido pues por el bien de todos, para poder que estos pueblos no se queden solos, que haya trabajo, y siento que todo esto se iba logrando. Siento que Atilano Román estaba haciendo muy buen trabajo. Él era un hombre que era muy, muy fuerte de convicciones, y él creía que podíamos salir adelante, aún sin contar con ningún peso de apoyo de parte del gobierno del estado ni de federal, para poder lograr este proyecto comunitario que era muy rico y muy bueno para todos los pueblos. Pero pues lamentablemente le quitan la vida, y él, aunque deja todo encaminado, pues en este momento no lo tenemos. Para las personas que no pudieron conocer a Atilano, ¿qué más nos podrías contar de él y de su papel en este proceso? Pues fue un proceso largo, fue un proceso muy difícil para él. Él sacrificó mucho sus tiempos, su familia, su vida, la dedicó completamente a ayudar a estos pueblos. El trabajo de él era pues que la demás gente tuviera trabajo, que no hubiera problemas de violencia en los pueblos, que al contrario, que con trabajo todo eso se iba a atacar. Él era del pensamiento que el gran problema no era la inseguridad, sino era la pobreza, y él creía que si todos esos pueblos tenían trabajo, y que los pueblos de más arriba de la sierra tenían trabajo y tenían ingresos, se iba a terminar con el problema de violencia. Fue un hombre que luchó mucho por esa convicción, y llevaba todo muy bien, iba todo muy bien encaminado, siempre muy apegado a lo que era el derecho, siempre muy apegado a la justicia. De hecho, hay varios juicios de amparo que ya están a punto de resolverse. Tenemos una audiencia ya definitiva que está marcada para finales de este mes, y estaba todo ya pues bien encaminado para que esto se resolviera. Esperamos que salga favorable. Son cosas que ya él dejó marcadas y listas, y pues por las que hay que seguir viendo para que haya valido la pena tanta lucha y tanto sacrificio. Frente a este hecho que nos embarga, ¿no? ¿Cuál ha sido, ha hablado más las autoridades del estado de Sinaloa frente a los responsables de este asesinato o sobre la investigación sobre esto? Pues dicen lo mismo de siempre. Te puedo decir que pues ya hubo declaraciones del gobernador, hay varias declaraciones de todas las personalidades, funcionarios que tenían algo que ver, o fuertes en cuanto a seguridad, pero ellos pues hablan sobre después sí que están trabajando, que se van a esclarecer los hechos, que no se va a quedar impune, que están haciendo todo lo posible. Así es que qué puedes esperar que digan. Por supuesto, pues es lo que van a decir, ¿no? Que se tiene que trabajar y que se tiene que lograr un resultado favorable, que fue un acto cobarde, y que ellos van a deslindar todo esto y van a encontrar a las personas que ocasionaron este lamentable suceso. Y es la forma en la que ellos lo han expresado. No sé si quieras compartirnos algo más para las personas que nos están escuchando. Y agradecerle a todas las personas que les ha llegado y que les ha tocado su corazón esta situación, que han sido muchas, que han sido muchas llamadas, muchos mensajes, mucha gente que se ha acercado a solidarizarse, que lamentablemente algunos apenas se dan cuenta de cuál era la situación que tenía la presa y cuál era la lucha tan fuerte que este gran hombre hacía, y que eso pues le ocasionó lamentablemente la muerte. Tenemos que ser más unidos. Tenemos un país que es muy rico, y lamentablemente muy pobre en cuanto a su gente, en cuanto a su pueblo, que es el que le da esa riqueza tan enorme. Pero yo creo que si realmente tuviéramos esa unión y esa fuerza que él tuvo el tiempo que estuvo en este pequeño pedazo de México que fue la presa Picacho, yo creo que nuestro país fuera muy diferente. Yo creo que hay que fortalecer lazos, hay que unirnos. El máster en tu casa nos ayuda mucho para a ver que haya esa comunicación que se necesita y esa fuerza, esa unión. Debe de haber más gente como tú, más gente que luche y que vea por los derechos de los demás, no nada más los de uno, para poder salir adelante, porque si no, sigue siendo el futuro muy negro para nuestro país.